Historias del Blues. I thought, and yeah, she gave me gasoline. I didn't pull water, gave me gasoline. I thought, and yeah, she gave me gasoline. Lord, good Lordy, Lord. Cry, Lord, I wonder, but I ever get back home. Cry, Lord, I wonder, but I ever get back home. Lord, good Lordy, Lord. I went to the devil, looked up on the boat. I'd have gone, I love, it is the boat, train bed gone. Dodging your barrel, Lord, it's smoke on you. Dodging your, Lord, it's smoke on you. Lord, good Lordy, Lord. Lord, I had a conductor, could I ride the blood? Come on, no, you're not your man, ride the blood. Son, by your, caught it training, no, no, ma. Done by your ticket, train ain't not over mine. Done by your ticket, it train ain't not over mine. Lord, good Lordy, Lord. Al lado de Son House y Charlie Patton, no hay otro artista más importante en el desarrollo del Delta Blues antes de Robert Johnson que Tommy Johnson. Armado con una voz poderosa que podía pasar fácilmente de un sonido gutural a un falseto y un estilo de guitarra que dictó los lineamientos del Delta, Johnson solo grabó durante 2 años, entre 1928 y 1930, pero dejó un legado que es difícil de ignorar. Esta emisión de Historias del Blues en Javerian Estéreo Bogotá la vamos a dedicar a este legendario artista blues, Tommy Johnson. Iniciamos este programa con el tema Cool Drink of Water Blues y lo continuamos con Big Road Blues y Bye Bye Blues. Down there, being rolled by myself, I don't do hear me talking, pretty mama, Lord, ain't going down this big road by myself. If I don't care, you gon' care somebody else. Bright sun gon' shine, my back door's on this, I don't do. Hear me talking, pretty mama, low, sun gon' shine in my back door someday. And heaven gon' jingle, blow my blues away. Baby, what make you do? Thank you. Thank you, do, don't you hear me now? What may you do me? Thank you, do. Now you thank God do me like you done, oh, baby. Take it, poor boy, money now. Sure, Lord, won't take my, I don't. Hurry in me tongue and put it, mama, take me poor boy money. Shut up, won't take mine. Take me poor boy money now. Sure, Lord, won't take mine. Crying ain't going down this big road by myself. I don't do. Hurry in me tongue and put it, mama, low. Going down this big road by myself. If I don't care, you gon' care somebody else. Crying sun gon' shine on my back door someday. I don't hear me talking, pretty mama, low, sun gon' shine in my back to someday. And heaven goes, though my heart blues over. running side by side. Hey, two trains running, a baby running side by side. Got my woman, baby, know you're Escuchábamos Maggie Campbell Blues de Tommy Johnson. Recuerden que Historias del Blues se retransmite en las emisoras online Bar de Blues Radio, Pin Up Radio, Group Radio y Black Radio Pop en Argentina y Modulación en Línea de México. Si la música de Tommy Johnson no puede pasar desapercibida, su leyenda tampoco. Las historias acerca de sus conciertos en los que tocaba la guitarra por detrás de su cuello mientras gritaba su blues más puro durante horas hacen parte de ella. Su desmedido gusto por las mujeres y por el alcohol, que tanto problemas le causó, también se incluye, pero tal vez el aspecto más relevante es el pacto con el diablo en el cruce de caminos, mito que Tommy Johnson usó mucho antes que Robert Johnson para explicar cómo había adquirido sus habilidades musicales. Tenemos ahora los temas Can't Hit Blues y Lonesome Home Blues. mouth. Try so low to learn me. Try turning, mama. So low to learn me. Yeah, can't you run to? Crying, mama, mama, mama, no candy killing me. Crying, mama, mama, mama, crying, candy killing me. Candy, don't cry, baby, never die. I will come up this morning with candy on my mind. Woke up this morning, candy was on my mind. Woke up this with candy on my mind. Crying, don't, Lord, I want them. Can you know to learn me? Take care to rub me. Turn it, burn my soul. Take up grass, yeah. Don't do the easy road. I will come every morning, run candy, run my bed, run your somebody, take candy too. Run your soul and take the candy. Crying, mama, mama, mama, crying, candy, killing me, bleed to my soul, no, they gon' kill me, dead. Sign my job, sign my home. I'm gone, find my woman, says she's in divorce, I'm well. Good to you, mama, sure not killing me. Mama said it, show Lord killing me. I wouldn't do my right a thing of me. I wouldn't do my right a thing of me. I did. Showed all to my kill. I woke in morning, said my morning prayer. morning, morning, send my morning town. I morning, morning, baby, send my morning town. I ain't got no mama speaking mama hell. I ain't got no mama now, speaking mama hell. I ain't got no mama at all, speaking mama hell. But do what my job of, start my overhaul. One man jump on, done my overhaul. I'm gonna find my mama and sister in the woods somewhere. She don't let me hollow, got to mama low.

what I wanna. Presentábamos a Tommy Johnson interpretando Morning Prayer Blues. Si tienen comentarios o sugerencias acerca de este programa, los pueden escribir a los correos electrónicos blues@javerianestereo.com o historiasdelblues@gmail.com. También en Twitter, donde estamos como @historiasblues. Tommy Johnson nació en 1896 en la plantación George Miller, ubicada en Hinds County, Mississippi. En 1910 su familia se mudó a Crystal Spring, donde Tommy aprendió a tocar guitarra gracias a su hermano mayor Liddell. A los 16 años de edad, Johnson escapó de su casa y se convirtió en músico profesional, tocando en las calles por algunas monedas. Para finales de su juventud, ya Tommy Johnson tocaba con las estrellas locales Charlie Patton, Dick Bankston y Willie Brown, sembrando las semillas de lo que posteriormente germinó como el Delta Blues. Aparentemente a Johnson no le interesaba promocionarse como músico, pues la mayor parte de su vida tocó el blues simplemente para poder ingerir alcohol. Grabó sus primeros discos para el sello Victor en Memphis en 1928, los cuales irrumpieron con fuerza en la zona, inspirando toda una serie de artistas a grabar también, como el caso de Howlin' Wolf, Houston Stackhouse, Boogie Bill Webb o Casey Douglas, entre otros. Vamos con más canciones de Tommy Johnson, Boogaloosa Woman y Black Mare Blues. Thank you. I've been drinking. I ain't got sober yet. But I'm going back home. Fall down on my knees. Fall down on my knees. I'm going back home, though. Fall down on my knees. Darling, darling, mama, let me at the tree. Yeah. Escuchábamos Riding Horse de Tommy Johnson. Johnson grabó otras sesiones en 1930 para Paramount gracias a las maniobras realizadas por su amigo Charlie Patton. Luego, el alcoholismo empezó a pasar su cuenta de cobro y Tommy vio sus talentos reducidos a lo más mínimo. Trabajó en shows de medicina con Ishmael Bricey, pero se le vio mucho más en los juke joints y en las fiestas de baile. El 1 de noviembre de 1956, Johnson estaba tocando en una fiesta casera cuando sufrió un infarto fulminante, tal vez la manera exacta en la que él quería morir. Si la historia del pacto con el diablo fue algo cierto o simplemente era una forma de llamar la atención y ganar interés, es extraño que Tommy Johnson esté enterrado en el cementerio de la iglesia metodista de Crystal Springs. Tal vez se arrepintió al final de sus días, pero hay cosas del blues que nunca se podrán saber. Llegamos al final de Historias del Blues en Javerian Estéreo Bogotá. Cerramos esta emisión dedicada a Tommy Johnson escuchando Alcohol and Jake Blues. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. Killing me, that poor boy. Look to her, mama. Do not kill him. Don't let it alone, eh? Look to her, oh, don't kill him. Lord, I'll never die. I woke up loving my head. Another home from my bed. What happened then? Over in the morning. Another home from my bed. Sit down, don't get drunk. I'll be mine, don't be mine. Historias del Blues.